foro fue para construir eso, ¿no? Un programa que garantice la soberanía alimentaria, que garantice los intereses populares. Surge porque de la evaluación de que justamente como desde los sectores populares nunca tuvimos una propuesta integral para el campo en su integralidad, más allá de reivindicaciones puntuales. Históricamente siempre las dependencias del Estado que definieron toda la política pública para el sector fueron despachos de las grandes corporaciones del campo, el gran empresariado, los terratenientes, los poderes concentrados del campo. Y nunca en la Argentina se discutió demasiado la cuestión de la producción agropecuaria, el modelo, excepto en el 2009 con lo de la 125 y que fue una discusión vacía incluso y donde los sectores concentrados lograron dos elementos muy importantes, que uno fue que se hable del campo como si fuera uno solo, cuando en realidad hay muchos campos. Claro, totalmente. De la misma manera que hay country, que hay villas miserias en las ciudades, bueno, en el campo también están los terratenientes, las corporaciones, el pequeño productor, el campesino. Y por otro lado, una identificación de una gran parte del pueblo con los intereses, respaldando los intereses de ese campo concentrado. Y nunca se puso en discusión el modelo integral, porque incluso en ese momento la discusión era el nivel de impuestos, ¿no?, de las retenciones. Bueno, y en base a esto es que dijimos, tenemos que dar un paso de avance de los sectores populares y construir por la positiva, proponer un programa agrario integral que no sean las reivindicaciones del sector campesino, de la agricultura familiar, de los pequeños productores, eso es lo que venimos planteando, luchando, sino que proponga integralmente qué modelo de campo, de producción agropecuaria, de producción de alimentos queremos. Y que reitero que no es solamente las reivindicaciones del sector de la agricultura familiar campesina, sino es la discusión integral. Eso significa dar los debates de, bueno, de qué manera producimos granos extensivos, bajo qué modelo, qué hacemos con los puertos donde se exportan esos granos, cuestiones impositivas, comercio externo, hubo 23 comisiones temáticas muy, muy fructíferas en donde se fueron discutiendo, debatiendo y generando las propuestas para la construcción de este programa. Vos sabés que, bueno, recién estuvimos hablando por el tema de la deuda externa y cómo no se debatía esa cuestión de fondo. Y vos, digamos, lo que estás diciendo es que, bueno, en estos dos días lo que precisamente hicieron fue una discusión de este modelo integral, ¿no? Que como vos bien decís, nos dicen el campo y uno asocia al campo a los terratenientes, nunca se ve al campo como otra manera de producir que no sea una producción extractivista. Exactamente, bueno, eso fue uno de los grandes logros de los poderes concentrados. Y que por otro lado nunca jamás se discuta la cuestión rural y el modelo productivo. De hecho, no hay ningún espacio político pone en debate. Ahora estamos en campaña y nadie debate eso, nadie, absolutamente nadie. Por eso nadie lo hace ahora y nadie lo hizo nunca, que en realidad no hacerlo es funcional a que siga reproduciéndose un modelo extractivista y de poderes concentrados, de mayor concentración de la tierra, mayor monopolio de las comercializaciones de granos. Bueno, por eso es que nosotros dimos este debate, generamos este espacio y el espacio cerró con la presentación de las propuestas de la síntesis de cada una de estas comisiones, con la invitación a los distintos espacios políticos para que las escuchen, ¿no? Ahora el paso siguiente es, vamos a estar presentando las conclusiones en universidades, en todas las provincias, se las vamos a estar acercando particularmente también a cada espacio político. O sea, tenemos que instalar, hay un primer desafío que es instalar que hay propuestas concretas para construir otra ruralidad, otra producción de alimento, y que eso no le incumbe solamente a los que viven y trabajan en el campo, los que están ligados a la producción, porque de ahí salen los alimentos que come el pueblo todos los días. Entonces, si nosotros nos aprieta el bolsillo y no llegamos a fin de mes, más allá de esta crisis particular que generó este gobierno, no crisis, sino esta concentración de la riqueza que generó el gobierno a favor de los poderes concentrados. Si no llegamos a fin de mes y necesitamos alimento más barato, bueno, ahí entra todo el modelo productivo. Por eso es necesario que el debate no sea un debate de los sectores agropecuarios solamente, sino de todo el pueblo. Porque no, estamos debatiendo nada más y nada menos que la producción de alimentos. Alternativa, o sea, y lo que nosotros proponemos es un modelo de soberanía alimentaria sustentable, con acceso a la tierra para los pequeños productores, con producción de alimentos sanos y a precio justo para todo el pueblo, con mercados locales, con regulaciones segmentadas, en donde obviamente el Estado tiene que intervenir de manera distinta en un productor de 5.000 hectáreas de grano que de 30 hectáreas de granos, o que una gran empresa que monopoliza la actividad láctea por su industrialización, como es Macelone, o los pequeños tambos, bueno, incluso en la cuestión impositiva para cada uno, se terminan pagando impuestos. El campesino que tiene media hectárea termina pagando el mismo impuesto que un terrateniente que tiene 5.000. Bueno, hay un montón de cuestiones que es necesario avanzar y que en estos dos días del foro nos dimos más de 3.500 compañeros, compañeras de sectores campesinos, trabajadores de la tierra, productores medios, de todas las provincias, de todo el país, universitarios, trabajadores del Estado. Bueno, muy, muy, muy rico y muy alto el nivel también de propuesta y de debate. Y Nahuel, vos decías, ¿no?, de esta producción de alimentos sanos, porque bueno, también hay que ser conscientes que este modelo extractivista es un modelo también de producción con agrotóxicos, ¿no? Claro, bueno, eso es otra de las cuestiones principales, es la transformación del modelo productivo. En las últimas décadas, en los últimos 50 años, se instaló el modelo del agronegocio en base al control fitogenético de las semillas y después la producción en base a insumo de agrotóxicos. Y eso hay que revertirlo nuevamente, ¿sí? Porque si bien ahora se plantea como si fuera la única manera posible de producir, la realidad es que durante miles y miles de años toda la humanidad produjo sin esos insumos, y eso es algo novedoso de ahora, de los últimos 50 años. Y por otro lado, también es importante remarcar que es mentira que se necesitan producir más y más alimentos, porque hay alimentos, producen cantidad de alimentos que alcanzan para alimentar a toda la población argentina, solamente que están en función de producción de commodities y de exportación, y no de alimentos reales para el mercado interno. Entonces, entre eso contraponemos las rotaciones de cultivo, el fortalecimiento y la profundización del modelo agroecológico. Nosotros venimos produciendo cientos de hectáreas en agroecología, demostrando que se puede y que es real producir de manera agroecológica para abastecer al mercado. Lo estamos haciendo todos los días, así que no es una realidad. Lo que pasa es que obviamente hay intereses muy fuertes que están sentados en todas las carteras de los ministerios de agroindustria, históricamente fueron los sectores concentrados. Mira, tengo un mensaje de alguien que nos está escuchando y dice: queremos que dejen de fumigar con agrotóxicos, que no solo nos hace mal a los consumidores, sino también a los quinteros, personas que trabajan en el campo y a los vecinos y escuelas de sus alrededores. Es fundamental esta otra forma de hacer, ¿no? De lograr otro modelo, de poder... les queda una tarea, la verdad, digamos, o sea, hicieron es fundamental este logro, ¿no? Este documento que han generado, este debate, la cantidad de gente, 4.000 personas, hombres y mujeres de distintos puntos del país, eso me parece que es un hito, ¿no? Pero ¿qué tarea les queda ahora, ¿no? Es una tarea, la que vos decías, ¿no? Llevar a la universidad, de organizaciones sociales, o sea, el debate permanente y poder, digamos, hacer que en este año electoral haya espacios políticos que tomen como propio todo este documento o todas estas propuestas que ustedes han planteado. Sí, ahí hay dos cosas para que quiero decir. Una es que muchas de esas propuestas son son realidad, en el espacio micro de construcción prefigurativa de las organizaciones, pero lo estamos haciendo. Mucho de eso que decimos que hacer, ya lo estamos haciendo. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y por otro lado, es que, además de esto de llevar las propuestas y instalarlo, que es necesario que se apropie del debate el conjunto de la población, después, lo que nosotros sabemos y en lo que nosotros confiamos es en la fuerza que tengamos desde los sectores populares organizados para presionar para que suceda. No confiamos en el espacio político, que si lo va a tomar o no lo va a tomar. ¿Sí? Nosotros construimos este programa agrario para el pueblo, no lo construimos para los políticos, lo construimos para el pueblo, herramienta para presionar, presionar a los distintos espacios políticos que se van a hacer cargo del Estado y que nosotros y nosotras vamos a tener que estar ahí participando y presionando para que eso suceda, pero sobre todo desde la fuerza social organizada. Y eso es muy importante porque cambia la perspectiva. Nosotros construimos un programa agrario para que el pueblo tenga una herramienta para decir qué modelo agropecuario quiere, no para llevárselo a algún político y que le quede en su escritorio a ver si es bueno o se compromete o no. Se compromete o no se compromete, acá hay todo un pueblo organizado que va a hacer que eso suceda de una manera u otra como lo venimos haciendo. Porque además, como dijeron un montón de compañeros y compañeras, lo que sucedió en Ferro el 7 y el 8 fue un hecho histórico que no se sucedía hace más de 100 años. Porque ahí nos hemos encontrado distintas, una infinidad de organizaciones, de sectores, distintos sectores más campesinos, sectores productores medios, cortes generacionales, venían compañeros que habían participado en ligas agrarias, compañeros de muy avanzada edad, juventud muy, muy, muy nuevita, espacios universitarios, trabajadores del Estado, gremios, productores, la verdad que fue un espacio muy heterogéneo. Todo eso, pero con un objetivo muy claro en común, que fue la de construir esta propuesta de programa que no es más y menos que garantizar eso, vida digna para los productores y alimentos sanos a precios justos para el pueblo. Es tan simple como eso. Sí, bueno, y gracias a todo este trabajo es el empuje para presionar justamente al Estado que tome la agroecología como una política de Estado, ¿no? Sí, eso, por eso, eso forma parte de las demandas y de lo que nosotros venimos haciendo y de las presiones que vamos a tener que seguir dando. Porque ahí hay dos elementos, o sea, vos no podés prohibir fumigar mañana si no tenés una promoción del modelo alternativo, porque además de las corporaciones hay actores en el medio que son productores, chicos, medianos, grandes o medios, pero que son como víctima y victimario simultáneamente del modelo. Porque uno dice, fumigan, pero por otro lado también son víctimas ellos mismos de ser esclavos de ese modelo de producción, ¿se entiende? Sí. Y estoy hablando de quienes trabajan y viven en el campo, no estoy hablando del empresario que vive en la ciudad y lo maneja por GPS. Pero ahí es donde es necesario. El avance ambientalista que hubo, que está habiendo, y con las necesarias normativas de prohibición de fumigación y eso, que son avances tremendos y muy, muy importantes, pero a eso hay que sumarle la necesidad de la promoción y del acompañamiento de la agroecología, porque hay que transformar el modelo, no hay que prohibir solamente el modelo malo, hay que transformarlo hasta el modelo de vida. Sí, totalmente de acuerdo que esa es la forma, ¿no? La manera de ir instalando la agroecología como política de Estado, como les decía antes, ¿no? Y hablando de las normativas que acompañan a todo este tema, ¿no? La ley de semillas, ¿en qué instancia está eso que...? No, la ley de semillas quedó por presión de las nuestras, de las organizaciones por un lado, de laburo ahí con varios espacios políticos opositores y por ciertas también contradicciones intrapoder de los que empujaban la ley de semilla, se fue logrando que no se presente, que no se trate y hasta ahora, por ahora no se ha tratado. El oficialismo está constantemente tratando de meterla, pero no tiene el consenso necesario. Y bueno, y cada vez más queda fuera de la agenda, ¿no? Pero bueno, es algo que está ahí, latente, están agazapados, las grandes multinacionales están agazapadas esperando en qué momento pueden avanzar con esa, que es básicamente el control total de la cadena de producción de alimentos. Ahí la alternativa, lo que hay que fortalecer por eso es la construcción alternativa, porque en el marco del agronegocio, de los grandes commodities de grano en base al modelo, al paquete tecnológico del agrotóxico, aunque no tenga la ley en la mano, las grandes multinacionales controlan la integralidad, tanto desde la semilla, lo agrotóxico, como la logística, la distribución y los puertos. Entonces hay que transformar, además de parar esta ley que se quiere meter, hay que fortalecer el modelo alternativo, si no vamos a estar siempre atajando penales. Claro, una de las cosas que me interesa preguntarte, ¿no? Digamos, en el punto del rol del Estado, solicitan instrumentos, mecanismos de participación. Hoy en día, con los distintos sectores que fueron estuvieron en este foro, ¿cómo hay tienen mecanismo de participación? ¿Hay algunos sectores que no han logrado? ¿En qué estado se encuentra este tema? No hay ningún tipo de participación en la construcción y en la definición de las políticas públicas. Por eso te decía que a lo largo de toda la historia, las distintas estamentos del Estado que se ocupan de la cuestión agropecuaria han sido despachos de las corporaciones del campo, es así. Por eso también se plantea la necesidad de que los sectores medios y chicos, a nivel producción, estén representados, haya participación para la definición y la construcción de las políticas públicas. Porque, por ejemplo, el consejo del INTA, en el consejo del INTA están todos los grandes, a la mesa de enlace, ¿no? Por ejemplo. Y ahí se discute y tienen voz y voto. Y después, en la gestión anterior, se había construido el Consejo de la Agricultura Familiar en el Ministerio de Agroindustria, de Agricultura, pero la realidad es que era un espacio totalmente inservible y como un título, eso, digamos. No, un título. Sí, no era un espacio de construcción de política pública, era más como, bueno, los ponemos acá si los chicos juegan. Así que es necesario eso, la participación, y justamente una de las formas de participación fue este foro concreto donde se elaboraron propuestas y ahora hay que llevar esas propuestas a cabo. Y otra cosa importante, ¿no? Que digamos el documento lo consideran como un documento en constante construcción. Eso es importante, ¿no? Porque, o sea, como se va retroalimentando y va generando, por lo que supongo, nuevas propuestas, nuevas formas, en todos los debates que ustedes piensan realizar, seguramente va a enriquecer todas estas distintas conclusiones a las cuales han llegado. Sí, ahora hay toda una cuestión de reproducir federalmente el foro, las conclusiones y presentarlas en todas las provincias. Entonces ahí se va a ir nutriendo de mayor federalismo y territorialidad más regional, por un lado, pero por otro lado esa constante construcción también tiene momentos, porque para hacer esta transformación y para avanzar, además de estar en constante construcción, en un momento uno tiene que tener certeza de avanzar hacia algo, porque si no estamos todo el tiempo dudando, a ver si o agregándole. O sea, nosotros tenemos un desafío, una tarea de sistematizar la enorme, porque en realidad este documento que circuló es un primer borrador que se hizo ese mismo día donde cerró el foro, a la noche, pasando en limpio las síntesis que estaban en los papelógrafos, más o menos, claro. ¿No? Es algo muy... Hay un montón de material que fue surgiendo, el objetivo es hacer un cuadernillo en donde se constituya esta propuesta de programa agrario soberano y popular. Entonces, si bien hay todo el tiempo un enriquecimiento y una reconstrucción, pero sí es necesario pararse firmemente en algún momento desde un lugar para dar pasos de avance.